A yo de plazo yo le pongo 15 días. En adelante no se acuerdan del difunto. A yo de plazo yo le pongo 15 días. En adelante no se acuerdan del difunto. Ay, lo lamento, en el público estoy dando el sentimiento. Todo se llenará. Ay, lo lamento, en el público estoy dando el sentimiento. Todo se llenará. Dando el sentimiento. Todo se llenará.